La estrategia que está detrás de todo esto es la promoción de la inversión local, la promoción de la inversión nacional e incluso de la misma proveeduría extranjera que permita el aumento de la competitividad, que este es el nombre del juego. Es decir, la industria automotriz debe, tiene, necesita constantemente modificar y aumentar su competitividad. Eso es lo que estamos tratando de lograr a través de este esfuerzo conjunto. En esta ocasión, la Expo Partes 2011 va a reunir 6 empresas reconocidas localmente en la industria automotriz, incluso nacional e internacionalmente, para presentar una oferta de partes que permita que las diferentes empresas locales y nacionales, incluso extranjeras, pudieran proponerse como proveedores en un nuevo nivel de competitividad. En realidad, la participación de todos los sectores es muy importante, fundamentalmente porque se desarrolla un sitio en el cual se establece ya una comunicación permanente entre los 3 sectores y los buscadores de proveedurías, y adicionalmente se permite que estas ofertas de partes que se requieren para la industria automotriz puedan ser impulsadas de la manera más competitiva. Esta es una carrera dinámica y estática. La industria no se puede detener, tiene que modificar su competitividad, y entonces nosotros tenemos que llegar a un lugar de encuentro como es esta Expo Partes 2011, en el cual el Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz, el CEDIAM, está preparando las formas de los encuentros, es decir, bajo qué condiciones se pueden encontrar los proveedores con las empresas para la realización de las partes, con qué nivel de calidad, con qué nivel de precisión, con qué tipo de materiales, con qué estrategia de entrega para el just in time. Todas estas estrategias las juntamos a la vez con los apoyos que tanto la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Federación, ProMéxico, CONACYT, los fondos, pymes, toda esta gama de apoyos que se tienen del sector público, como entran a jugar, a hacer su parte dentro del desarrollo de las proveedurías. Pues yo no tengo otra cosa que agregar a esto más que pues dar la bienvenida a esta Expo Partes 2011, reconocer el papel que desarrolla, tan importante que desarrolla la industria automotriz para la economía de Aguascalientes y del país mismo, y desear que esta Expo Partes tenga el mismo o mayor éxito que ha tenido en los años anteriores. Y sería todo, muchas gracias. Sí, ahora le pedimos al doctor Mora, director del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes, que también nos hable del evento. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues para poder hablar del Expo Partes 2011, creo que sería importante remontarnos varios años atrás. Expo Partes 2011 es el resultado de una visión que se tuvo hace ya varios años, cerca del 2006, con respecto a cómo el Tecnológico de Monterrey debía insertarse en promover el desarrollo económico de la región en donde está establecido. Y pues obviamente es una estrategia, un plan muy ambicioso, y sabíamos que no lo podíamos hacer solos y sabíamos que no lo podíamos hacer en todos los ámbitos. Y a partir de ahí fuimos acotando los temas y acotando los conceptos y concluimos que para el estado de Aguascalientes específicamente, pues el sector industrial ideal en el cual pudiéramos insertarnos y en el cual pudiéramos participar, pues definitivamente era la automotriz. Y el siguiente paso fue decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para colaborar de manera activa en este desarrollo de nuestro estado a través de la industria automotriz? Pues el siguiente paso era, obviamente, hacernos de aliados estratégicos que tuvieran ideales similares a los de nosotros y que estuvieran apostándole de manera importante al desarrollo de la región. Y de esta manera se constituyó un consejo en torno a lo que es el CEDIAM. El CEDIAM es el Centro de la Industria, Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México, y para constituirlo en Aguascalientes específicamente, pues nos dimos a la tarea de buscar aliados estratégicos, como les repito, entre ellos Nissan, Sensata Technologies, Donaldson, Flextronics, Yadco, Calzonic, Kansai, y al día de hoy todos ellos nos siguen apoyando, y el día de hoy también, pues con el ingreso del ingeniero Carlos Lozano a la gubernatura del estado, pues tenemos otro aliado estratégico más, un aliado muy importante que es la Secretaría de Desarrollo Económico a través del licenciado Hipólito Treviño. Y pues bueno, hemos venido trabajando a lo largo de estos 6 años, ¿en qué? En diferentes puntos de desarrollo para la industria automotriz, como pueden ser la energía, la logística y obviamente el desarrollo de proveedores. Y en el punto específico del desarrollo de proveedores, el tecnológico ha estado trabajando, o había estado trabajando durante mucho tiempo atrás en el desarrollo de proveedores para específicamente Nissan. Y dentro del consejo nos dábamos a la tarea de pensar un poquito con respecto a cómo pudiéramos capitalizar todo este conocimiento y abrirlo a nuevos proveedores potenciales, y abrirlo también incluso a otras industrias que se pudieran sumar a la industria automotriz. Empezamos a trabajar en este proyecto ya hace algunos años, y en 2009 se cristalizó con el primer Expopartes 2009. Fue un evento muy importante para nosotros, se expusieron cerca de 700 piezas, participaron cerca de 200 empresas y cerca de 400 personas. La tarea más importante quizás vino después del Expopartes. Nos dimos cuenta que era muchísima la información que habíamos recopilado, muchísimo el interés de estas personas y de estas empresas, y que teníamos que hacer un compromiso importante, no solamente por invitarlos a un evento, sino por desarrollarlos posterior al evento. Nos hemos dado la tarea de diseñar en conjunto al interior del Consejo del CEDIAM, pues toda una metodología que habla de cómo poder desarrollar a un proveedor, sea un proveedor que ya esté inserto en industria automotriz, o sea un proveedor, una vez más repito, de otra industria que se pretende insertar. Hemos estado trabajando con este modelo, lo hemos estado puliendo, quizás un poquito más adelante en alguna otra de las aportaciones de mis compañeros o mis socios, o también en la parte de preguntas y respuestas les podemos clarificar un poquito más sobre cómo funciona la metodología. Pero al final de camino lo que buscamos para este Expopartes 2011 es que las empresas cuenten ya con una plataforma muy sólida que estará inserta en una página electrónica en donde ellos puedan acceder y continuar viendo las piezas, puedan cotizar incluso, puedan hacer un autodiagnóstico, se les haga posteriormente una auditoría y los podamos insertar a este cúmulo de nuevos proveedores para la industria automotriz. Esa es la finalidad fundamental y principal del Expopartes 2011. Tenemos 2 años trabajando con los resultados del Expoparte anterior y trabajando a la vez en paralelo para darle esta forma más robusta al Expopartes 2011, que esperemos esté a la altura de las expectativas de los diferentes industriales y de las diferentes empresas, tanto de la región como del país. Incluso también contaremos con la presencia de algunas empresas a nivel internacional. Muy grandes rasgos, esos serán los puntos fundamentales a dar a conocer con respecto a cómo llegamos al día de hoy a la rueda de prensa de Expopartes 2011. Gracias, doctor. Y también le pedimos al ingeniero Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, que nos dé sus palabras. Sí, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta reunión. Y primeramente yo quisiera mencionarles una parte estratégica que es el CEDIAM. El CEDIAM es el Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz, que bajo una alianza entre lo que es el Tecnológico de Monterrey, la iniciativa privada y el gobierno del estado, hemos podido crear una sinergia que es muy importante, especialmente enfocado a que no nos ganen en la competitividad. El mundo está vivo y ustedes saben la gran competitividad que se requiere en estos momentos, no solamente en México, sino con toda la industria extranjera. El Expo 2011 es una parte estratégica dentro de lo que es el CEDIAM. Hace 2 años celebramos la primera Expo Partes, obteniendo pues algún conocimiento muy importante, y ahora viene renovado. Viene a mostrarles, especialmente a los proveedores, que estamos de regreso con innovación. Con innovación para poderles brindar de una manera simple un seguimiento y oportunidades de negocio. Durante el Expo 2011 pretendemos exhibir 700 partes entre los diferentes socios de lo que son el Expo, para mostrárselos de manera directa, dándoles especificaciones y dándoles las oportunidades a los proveedores, que esperamos que sean alrededor de 200 proveedores que de una manera muy simple pueden ver las partes y pueden decir, yo lo puedo hacer, o pueden levantar la mano. Esto no distingue proveedores del Estado, proveedores nacionales y proveedores internacionales. El foro está abierto para quien tenga capacidad, para quien pueda demostrar que puede fabricar partes hacia la industria automotriz o cualquiera de otro sector, lo vamos a poder hacer. Tenemos integrado dentro de este gran evento los compradores directamente. Tenemos ingenieros que les van a poder mostrar con precisión especificaciones, volúmenes y timing para el tiempo en que se requieren estas partes. Entonces, es un foro muy importante y que se viene a sumar a lo que es la cadena productiva. La cadena productiva es muy importante, de qué manera lo vamos enlazando. Está la industria terminal, pero atrás de esto viene toda la cadena de valor. Y en ese sentido, pues necesitamos tener alta eficiencia en lo que es buscar la competitividad. Yo les puedo poner un ejemplo, lo hemos hablado en el caso de Nissan, que producía un vehículo, en el caso de Aguascalientes, cada 60 segundos, hemos cambiado la velocidad de la línea con alta ingeniería desde fines del año pasado, y ahora hemos pasado a fabricar cada 55 segundos un vehículo. Necesitamos toda nuestra cadena de valor que esté totalmente muy balanceada, que esté dando los tiempos para que la línea principal esté produciendo lo que se requiere, y así poder seguir compitiendo a más de 100 países que estamos exportando. Entonces, este evento está totalmente conectado con las necesidades que tiene, en este caso, todos los agremiados, no solamente Nissan, Donaldson, Flextronics, Yadco, etcétera, pues tienen las mismas necesidades. Son compañías reconocidas mundialmente y requieren de un alto valor agregado en las operaciones que requieren los mercados. Eso es lo que yo les puedo explicar. Y bueno, pues no sin antes agradecerle al gobierno del Estado todas las facilidades que siempre nos está dando, al Tecnológico Monterrey, todo lo que se ha aportado. Venimos con nuevas imágenes, venimos con puntos innovadores para invitar a todo el que se quiera sumar. Esta es la oportunidad. No hay límite de donde sea el proveedor, lo vamos a escuchar y vamos a escuchar cualquier propuesta que nos quiera hacer. Estamos listos para la Expo 2011. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. También el arquitecto Guillermo Briceño, director de Latinoamérica de Donaldson. Muchas gracias, buenos días a todos. Para nosotros, Expo Partes es una buena noticia a nivel industrial, a nivel empresarial. Es el resumen de los esfuerzos de este grupo que, a través del gobierno del Estado, a través del TEC de Monterrey, se han venido integrando en la búsqueda de proveeduría de alta calidad. Una buena noticia para el país, evidentemente, una buena noticia para el Estado de Aguascalientes, porque los industriales que participamos en el sector automotriz de manera intensa estamos en la necesidad todos los días de nueva proveeduría, todos los días para ser más competitivos. Es la única manera en la que podemos permanecer siendo competitivos, no solamente en el país, en el Estado, no solamente en el país, sino regionalmente. En nuestras compañías estamos en la necesidad todos los días de tener mejores servicios, mejor calidad, mejor proveeduría. Y este es el foro correcto que solamente resume lo que en un grupo de distinguidos industriales se ha venido haciendo para desarrollar esa proveeduría. Y el espíritu es hacerlo aquí, hacerlo en el Estado de Aguascalientes, para apoyar también la economía nacional. Entonces, es una buena noticia, evidentemente es una buena noticia. Y nosotros como empresa lo estamos viendo, lo estamos viviendo todos los días. Necesitamos proveeduría de alta calidad, necesitamos proveeduría de alto valor agregado, de el mejor desempeño, y este es un foro que nos permite abrir las puertas a todos aquellos empresarios, a todos aquellos proveedores que tengan la iniciativa, que tengan el deseo. En México sí se puede, sí hay oportunidades, aquí está el foro correcto para hacerlo, y estamos en la disposición de recibirlos y de escucharlos con sus mejores propuestas. Los esperamos en Expo Partes y muchas gracias a todos. Finalmente, el ingeniero José Luis Bravo, vicepresidente de Manufactura de Yadco. Gracias, buenos días a todos. Bueno, dentro de este esquema, a través del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México, cuya sede tenemos aquí en Aguascalientes, está promoviendo lo que es la Expo Partes 2011. Y el objetivo fundamental de esto, como conclusión, podemos decir que es el aumento de la productividad de nuestras empresas. El medio que vamos a utilizar es desarrollar a los proveedores que fortalezcan la cadena productiva del sector automotriz. Dentro de esto, el soporte para todos los proveedores potenciales es la sinergia que se ha encontrado entre la industria privada o la iniciativa privada, el sector educativo a través del TEC de Monterrey y el gobierno del estado que ha soportado todas estas actividades. Las empresas participantes en esta expo son Nissan, Flextronics, Jatco, Sensata, Calsonic y Donaldson. Expo Partes obviamente representa una gran oportunidad para todos los proveedores potenciales que puedan sumarse a esta cadena productiva. Para ello, se cuenta ya con un portal dinámico que va a permitir la comunicación directa, muy estrecha, entre los proveedores y la empresa terminal. El punto es de que hay necesidad del desarrollo de proveedores locales y la industria terminal, todos los empresarios que participamos dentro del CEDIAN, tenemos la necesidad de hacer la localización de partes para poder mejorar el concepto de la productividad de nuestras empresas. Y con esto, quisiera pasar a la siguiente sección. Así la oportunidad es. Para las preguntas y respuestas. Gracias. Así es. Maurilio Batres, del periódico Hidrocálido. Gracias, Maurilio. Gracias, muchas gracias, señor secretario. Buenos días. ¿Va a ser la industria automotriz nuevamente el pivote del desarrollo económico de Aguascalientes? Hace 18 años se inició el ahora gobernador Carlos Lozano de la Torre, una gran carrera por ello, estando en la Secretaría de Desarrollo Económico, y muchas de las empresas que están aquí, o todas las empresas que están aquí, se iniciaron en nuevamente se va a crear esto. Hace unos años creó la iniciativa de Nissan, el CEDIAM en el TEC de Monterrey, y esa era la aspiración de usar la industria como que se logrará esto, sino que va a pasar en los próximos 6 años. Y para ser el vicepresidente de Nissan, para ser proveedor, me imagino que para hacer un carro cada 55 segundos, que habrá pasado de 60 segundos a 55 segundos, me parece que es un número impresionante. Para ser proveedor, no sé. Así es. Ahorita te explico. Y si se van a desplomar, ¿qué es lo que va a pasar con todos los problemas que hay en el mundo? Muy bien, Aurelio. En realidad la estrategia de mantener como industria tractora de la economía de Aguascalientes a la industria automotriz definitivamente tiene que seguir así. Es decir, la importancia de la industria automotriz es en muchos sentidos, no es solo en producción, en valor de la producción, en número de empresas, en la propia cultura, el desarrollo de la cultura industrial de Aguascalientes, de la educación, de la orientación del desarrollo tecnológico y académico. Evidentemente que estamos penetrados por el desarrollo de la industria automotriz. Por una vez dicho esto, el señor gobernador ha diseñado también el empuje de otro sector muy importante, que es el de las tecnologías de la información. Se le está promoviendo, se está invirtiendo fuerte para que este sector venga a Aguascalientes, se desarrolle, porque tenemos también un nuevo enfoque, que es el enfoque de tener la autosuficiencia en todos nuestros propios proyectos y que tengamos el estado verde, es decir, esto es un enfoque, una manera de ver la industria, pero como sectores sería la automotriz, tecnologías de la información, el desarrollo de intensivos en mano de obra, como la industria textil, se le va a dar un impulso, un fuerte impulso, que de hecho ya lo ha hecho el gobernador, ha dado su apoyo a la industria textil, a la agroindustria, que es también otra industria que requiere de ser empujada en nuestro estado, porque tiene tamaños para poder ser una industria que realmente resulte, y finalmente la minería. Es decir, estamos buscando el desarrollo autosostenido del estado, no recargarnos definitivamente solamente en un sector, pero no puedo decir que no va a ser la industria automotriz la tractora del crecimiento. Eso es definitivo. La industria automotriz nos ha guiado y nos va a seguir guiando en Aguascalientes, pero estamos empujando otras industrias también que al rato pudieran destacar, que al rato pudieran ser también parte de lo que es la cultura industrial de propio Aguascalientes. Bien, había otra pregunta en relación a un poco hablando de las expectativas de Nissan. Nosotros tenemos una expectativa muy alta este año, obviamente de crecimiento, alrededor del 15% contra el año 10. Esto no ha cambiado. Si lo ponemos en número de unidades, hemos hecho un compromiso como Nissan Mexicana de producir más de 600,000 vehículos. Esos vehículos sigue todavía permanente. Y como una parte estratégica de estos más de 600,000 vehículos, el cambio de la velocidad, el cambio de la velocidad de la línea, que son 5 segundos, y si lo ponemos en el escenario, ¿cuántas unidades representa al año? Representa 30,000 unidades más. Eso es lo que valen 5 segundos de reducción. ¿Cómo se miran los mercados actualmente? Pues realmente nosotros exportamos a más de 100 países, ¿sí? de los cuales tenemos un compromiso muy grande. Entiendo que hay alguna preocupación por lo que está pasando en Estados Unidos. Más sin embargo, en este momento nuestras expectativas es cubrir el 100% de nuestros volúmenes de producción. Por otro lado, les comento que en el caso de Nissan Mexicana, su total exportación alcanza el 70%, prácticamente el 70% de todo lo que fabricamos sale a 100 países. ¿Cómo podemos ver desde una perspectiva la condición de Estados Unidos? Bueno, nosotros exportamos alrededor del 33% de todo lo que hacemos, lo mandamos a Estados Unidos. El 30% lo dejamos en México, y en números redondos podemos decir que el otro 30% pues está para todos los demás países, incluyendo todo América, Mercosur, el Caribe, Centroamérica, América del Norte, Rusia, Europa, los países del Golfo, los Subsahara. En fin, tenemos cubierto una gran parte del planeta. No solamente es Estados Unidos, exportamos a muchos países. Nuestra expectativa, esperamos que no cambie, por supuesto, seguimos trabajando en este momento a máxima capacidad, tanto en la planta de Aguascalientes como en la planta de Cuernavaca. Entonces seguimos ahorita con buenas expectativas, esperamos que no tengamos variación. Queremos simplemente darle la confianza que en este momento estamos muy concentrados en fabricar nuestros vehículos para cubrir los mercados internacionales. Mauricio Lugo, de Televisa. Sí, preguntar, ¿en dónde radica la importancia de apoyar a los desarrolladores locales? ¿De dónde están saliendo y a dónde están llegando? Hablando de quienes se dedican a la autoparte. No me dijo que fuera para mí, pero la tomo. Con mucho gusto. Lo digo porque en realidad pues los empresarios son los que conocen más de esto, pero para nosotros como gobierno, como directores, como rectores del proceso de desarrollo, es muy importante la sustitución de importaciones. Entonces, este es un proceso en el cual en el largo y en el corto plazo se pretenden sustituir importaciones con productores locales. Productores locales que salen de cualquier otro sector, incluso se inician en sectores que a veces no tienen que ver mucho con la automotriz, pero al conocer de una parte que se puede adecuar a ellos, incluso pudiera ser textil en el caso de los asientos. Es decir, no, finalmente uno no sabe, o sea, este mundo de la autoparte es de una cantidad tan profunda de ingeniería que solamente la gente que está dentro de él son los que le conocen los vericuetos, ¿no? Pero, y los propios industriales. Entonces, cuando una persona se acerca, ve el producto, ve que empata con sus conocimientos y sus capacidades, es un candidato para entrar en esto. ¿Por qué promover esto? Porque si nosotros tenemos una industria local fuerte, los impactos de las crisis externas se disminuyen en nuestro país. Es decir, cuando tenemos una crisis externa, nos apoyamos en el mercado interno. Y cuando tengamos una crisis interna, nos apoyaremos en el externo. Diversificar nuestra cartera de productores y de mercados nos va a ayudar a estabilizar la economía. Muchas veces el problema del crecimiento no está en de si podemos obtener grandes tasas de crecimiento en un año, sino si las podemos mantener. Por lo tanto, la estabilidad es uno de los objetivos más importantes, más a veces incluso que un crecimiento acelerado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es estable y sostenido, porque eso es lo que busca la población misma, quiere tener ingresos estables y sostenidos, no tener picos y después caer en la nada y andar con problemas financieros. El hecho de desarrollar eventos como el de la Expo Partes nos permite promover el conocimiento, es decir, aquellos productores que están en un área que no sabían que se podrían pasar a otra, porque aquí hay que pasarse de un área a otra para poder entrar. Es muy poco probable que alguien se prepare para hacer una parte específica, sino que llega y ve más o menos cómo están y empieza a decir, estas tres podrían ser. Y entonces ya pasa a otro proceso, que es a ver qué requisitos hay, de qué tal. Y ya que sabe todo, o sea, entra lo que se llamaría la ingeniería. Ya que cubre todo lo que es un proceso de ingeniería, que esto es realmente la ciencia, es lo que hacen las universidades, para eso se preparan por ahí. Si es capaz de conocer los procesos de ingeniería, pasa a los procesos, a los sistemas de integración de la producción. Es decir, no solo soy capaz de producirlo, soy capaz de integrarme en una empresa tan fuerte como tal empresa. Soy capaz de producir al ritmo, a la cantidad y con las condiciones que me lo plantean. Pasa toda esa prueba y ahora financieramente voy a resistir los planes y las formas en que esta empresa paga. Y por último, tengo la posibilidad de lograr apoyos del gobierno, del CONACYT, de ProMéxico, de los financiamientos de Aguascalientes, del Fondo Aguascalientes, etcétera. Todo eso combinado y conjunto puede hacerme que yo sea un proveedor. Bien. Esto es lo que nosotros buscamos. No es nada más decir, ¿quién quiere ser proveedor? Levante la mano, ok, pásenle. No, es un proceso profundo que lleva, pero que nos permite, una vez de que todo esto se realiza, nos permite sustituir importaciones. Sustituir importaciones nos da un mercado interno mayor, más grande, más estable, porque permite que nuestro tipo de cambio esté más estable, nos permite que ellos mismos desarrollen proveedores después en el largo plazo. Este es el objetivo, por eso es que se busca hacer este tipo de cosas. Vamos a decir que se encontrara en esta expo que un extranjero sea el que se candidatea. Aún así no sirve. Aún así, ¿por qué? Porque el extranjero va a aumentarle la competitividad a nuestra empresa local en el corto plazo. Pero en el largo plazo, el extranjero va a demandar también autopartes, servicios, una cantidad de derivados que tiene esto, y ahí es donde los vamos a traer también a ellos a la siguiente Expo Partes, expondrán las partes que necesiten, van a entrar ahí los locales y a lo mejor ellos nos van a simplificar un proceso que un nacional no podría haber hecho en ese momento, pero en el mediano plazo sí lo va a poder. Entonces es un proceso un poquito más complicado. Yo preferiría que los expertos nos platicaran de este tipo de cosas, pero como Estado, como estrategia, a nosotros nos da un mejor mercado interno. Y eso es una buena noticia. Yo nomás quisiera adicionar, perdón, muy breve. Cada vez que se suma un proveedor, pues no solamente podemos hablar de que está surtiéndole a una empresa. Estamos hablando de que tiene la posibilidad de exportar conjuntamente con este producto a todos los mismos países que estamos hablando. Es verdaderamente la potencia. de que una parte que se logre incluir en algún producto se va para muchas partes del mundo. Yo creo que esa es una de las fortalezas más grandes que tenemos. Héctor Sanela, del Observador 7. ¿Consumo de qué tal? El consumo de las nuevas tecnologías. Ya tenían el más grave, sí, sí, lo que pasa que, como comenté, durante este año, el año 11, necesitábamos incrementar los volúmenes de acuerdo a los requerimientos de los mercados. Y una posibilidad fue precisamente retar con mayor volumen la producción, y entonces así es como nace este proyecto de obtener 30,000 unidades con ya asegurado lo que son los volúmenes de venta. Sí, ya teníamos, primero teníamos ya la demanda ya asegurada con todos los países, entonces una buena opción fue incrementar con 30,000 unidades que vienen de reducir a 5 segundos la velocidad de la línea. Entonces con esto se logra obviamente alcanzar el volumen que requiere el mercado. La producción pues obviamente va muy de la mano con la demanda del mercado. Si nosotros tenemos asegurado lo que son las ventas, pues nuestra siguiente preocupación es cómo podemos cubrir estas unidades. En el momento donde hay una desaceleración como la que hubo en la crisis, muchos de los que estamos aquí platicábamos de esto, pues frenar la cadena productiva, que también es otro gran reto. ¿Cómo se puede frenar la cadena? Porque traemos toda una logística de cientos o miles de partes de todo el mundo. En síntesis, toda la producción que estamos alcanzando de más tiene ya destino final. ¿Cómo midieron eso? ¿Con ahorro? Bueno, cuando nosotros producimos más unidades, obviamente podemos ser más competitivos en términos de lo que son los mismos costos. La integración, ahora que tenemos modelos globales, un modelo global podría ser el Micra, por decirles de algún modelo. Estos tipos de modelos nos da mayor competitividad, porque el proveedor no solamente hablamos de producir lo que se necesita en México, sino lo que se necesita en los diferentes países donde se está produciendo la unidad. Hay unidades que son producidas en 3 o 4 países. Entonces, quien tiene la capacidad de surtir una parte, no solamente hablamos de que puede surtirle a México, tiene la gran posibilidad de producirle a Japón, a Tailandia, a China o India, dependiendo de donde se esté fabricando. Ese es el nuevo concepto y una de las estrategias que está llevando la industria automotriz. ¿Tienes la Nissan excedentes de producción? No, tenemos excedentes porque estamos produciendo justamente lo que la demanda nos requiere. Por ponerles un ejemplo, el inventario aquí, en Aguascalientes tenemos alrededor de 18,000 unidades. Las personas cuando van por la carretera me dicen, oye, hay muchos vehículos. Sí, no son los mismos vehículos, siempre están en movimiento primero. 18,000 vehículos para nosotros representa menos de 2 semanas de venta. Nosotros estamos vendiendo más de alrededor de 40,000 vehículos al mes. Entonces, 18,000 vehículos, pues estamos hablando de 8 días de inventario. Obviamente, 8 días de inventario para 100 países. Entonces, tenemos, justamente está balanceado en este momento. No tenemos vehículos de más, solamente estamos cuidando lo que es la mezcla, que eso es muy importante. Gracias, compañeros. El año de producción, nosotros estamos con el calendario internacional de Nissan, entonces nosotros tenemos calendario fiscal que es de abril a marzo. De abril a marzo, ese es el periodo en que se mide y se hacen los cortes fiscales. Si sí, Kiri nos quiere hablar un poquito de la fecha, si nos permiten, del evento. Buenos días, bueno, yo para hacerles mención de la fecha en que se va a llevar a cabo este evento, va a ser 26 y 27 de agosto, es viernes y sábado. Estamos invitando a todos los proveedores a nivel regional y nacional. Entonces vamos a estar recibiendo alrededor de, como ya se mencionó, de 200 empresas y 400 participantes. El medio por el cual se pueden registrar es www.cediam.org. Ahí está toda la información de lo que es el evento, la mecánica del evento. Una de las principales características de este es las citas uno a uno con los compradores. Entonces es la oportunidad de una empresa de sentarse con estas gentes que están a cargo de las compras y interactuar, empezar ya la relación por medio del portal. El portal también, el cual nos mencionaron, que es la vía de comunicación para poder tener acceso al catálogo en línea de estas piezas que vamos a estar exhibiendo físicas y empezar a cotizar en ese portal. No sé si... ¿sí? Digo, en ese mismo sentido, los nombres de las personas, los teléfonos, también además de la página, a los que pueden pedir información es el 900 extensión 5770 con César Gutiérrez, Viridiana Álvarez. Son datos que podemos desplegar en sus medios para que la gente que esté interesada vaya. Es importante, no nada más está este evento dedicado a empresas que ya están en el sector, pueden ser nuevas empresas o pueden ser empresas que estén en otros sectores que quieran reconvertirse. Entonces el público es muy amplio. Hay un proceso de desarrollo que está preparado para poderlos ayudar a que empiecen a entregar partes en un determinado momento, si es el interés de esa empresa. Y como hecho de esto es que en el 2009, cuando empezamos el Expo Partes, surgieron muchas empresas interesadas y hoy en día ya hay 8 partes, 8 negociaciones que se están aterrizando ya en relocalizando con empresas que no estaban antes necesariamente en el sector automotriz, y 7 empresas nuevas incurriendo o entregando partes para la industria automotriz de Aguascalientes. Entonces son datos interesantes. Obviamente queremos abarcar más, queremos tener un mejor rating de bateo, queremos llegar a, no sé, mayores porcentajes y hablar de que muchas empresas tengan la oportunidad de estar entregando partes. Entonces el mensaje para los las personas que están en sus medios es que se inscriban, que participen. Hay muchas cosas preparadas, hay mucha innovación detrás de esto en cuanto al proceso de desarrollo de proveedores que está preparado para llevarlos de 0 a 100. Muy bien, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, buenos días.